miércoles 13 de enero. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Lucas 5, versículos 8 al 11. Jesús nos llama. Es la palabra de Dios creadora la que nos invita. Y cuando la palabra de Dios llama nuestras vidas, como la de Pedro y la de otros pescadores, siendo recreadas, transformadas para siempre. Dios nos interpela con su llamado. ¿Nos sentimos también llamados a ser pescadores de hombres? Sí, nosotros y nosotras, a pesar de nuestras fragilidades y nuestros temores. Nosotros y nosotras, que reconocemos que precisamos ser perdonados y amados. Pero Dios no solo nos llama a hacer algo, sino que nos colma de dones para cumplir la bendecida tarea a la que nos requiere una y otra vez. Dios nos convoca a servir, a poner nuestros dones al servicio de la creación, a ser luz en medio de la oscuridad, a llevar una palabra de aliento, a sembrar esperanza, a regar con su palabra, a seguirlo. Dice el canto de fe número 282, «Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga». Una reflexión de Sergio Woods para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.